¿Tienes servicio a domicilio? Anúncialo con la X96.5 y haz que tu producto o servicio llegue directamente al público que necesitas. Somos la mejor opción para que, sin moverse de casa, tus clientes lleguen a ti. Comunícate al 655-0965 o al 655-1015. La X. La X. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Son las 10 y un minuto en la X96.5. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. ¿Tienes la opción de compras por internet? Anúncialo con la X96.5 y haz que tu producto o servicio llegue directamente al público que necesitas. Somos la mejor opción para que, sin moverse de casa, tus clientes lleguen a ti. Comunícate al 655-0965 o al 655-1015. En las tiendas Metro sí encuentras lo que necesitas. Por eso, este fin de semana nuestros horarios de viernes a lunes festivo son de 8 de la mañana a 7 de la noche. En Metro sí nos cuidamos entre todos. Los giros en Efecti nunca paran. Realiza tus giros virtuales desde la comodidad de tu casa ingresando a www.efecti.com.co y desde la app Efecti. Efecti, girando a tu lado. Vigilado Mintic. La X. En las tiendas Metro sí encuentras lo que necesitas. Por eso, este fin de semana nuestros horarios de viernes a lunes festivo son de 8 de la mañana a 7 de la noche. En Metro sí nos cuidamos entre todos. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ. La X, más música. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en las 20 de la X. Bienvenidos a esta cita que tenemos cada sábado con los éxitos más importantes de la X96.5. Estas son las canciones que le dan vida a nuestra programación. Son las canciones que ustedes eligen como las mejores. Son 20 canciones. Algunas suben, otras descienden, otras salen de nuestro conteo, otras ingresan como novedades musicales. Y eso gracias a ustedes, los oyentes de la X96.5, que siempre están muy prestos a hacer sus calificaciones y a votar por sus favoritas, pidiéndolas entre toda la semana o justamente ahora a través de arroba a la X96.5, poniéndose en contacto con nosotros y votando por su música favorita en la X96.5. Bienvenidos a otra edición más de las 20 de la X. Esta es la edición número 11 para hoy, 21 de marzo del año 2020. Cinco canciones le dan vida a nuestro Top 5. Vamos a recordar cuáles son esas cinco canciones que en la edición anterior, la edición número 10, pues estaban liderando nuestro conteo antes de pasar a arrancar con toda y en forma con esta nueva edición. Casilla número 5, hace 8 días, ahí se ubicaba DJ Regard con Ride It, con 17 semanas en total en nuestro conteo. En la posición número 4 teníamos a Arizona Servas con Roxanne, también con 6 semanas haciendo parte de nuestro conteo. En la posición número 3, St. John con Roses, era la tercera canción más importante de nuestro conteo hace 8 días. Y en la segunda posición, Post Malone con Circles, con un total de 19 semanas en las 20 de la X. ¿Y quién lideraba? Pues nuestro conteo hasta la semana pasada era Dua Lipa con Don't Start Now, cumpliendo su tercera semana con nosotros. ¿Qué pasará esta semana? Pues los invito a que estén con nosotros, conectados con nuestro conteo que comienza inmediatamente, contándoles cómo se mueve la música más importante en Estados Unidos y en Europa, y por supuesto aquí en nuestra estación, la X96.5. Arrancamos entonces con las casillas número 20, número 19 y número 18. Posición 20 para Selena Gomez, Lose You, Do Love Me, que

X. Número 18. 18. 18. 18. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Paran. Realiza tus giros virtuales desde la comodidad de tu casa ingresando a www.efecti.com.co y desde la app Efecti. Efecti, girando a tu lado. Vigilado Mintic. Escuchan la X96.5 en esta super mañana de sábado, como es costumbre en esta cita que tenemos para que se enteren cómo se mueve la música más importante del mundo en nuestra estación. Haciéndoles de nuevo un llamado muy especial a la gente que nos escucha en Cali. Bueno, en buena parte de nuestro país, sabemos que hay gente que se conecta con nosotros a través de streaming en www.lax965.com y que están fuera de Cali, pero también se encuentran en otras ciudades de nuestro país. La idea es que todos seamos responsables, que nos unamos a esta iniciativa nacional para permanecer en casa. Tenemos que ser responsables, tenemos que cuidar a los nuestros y qué mejor que, bueno, disfrutar este fin de semana en familia, realizando otro tipo de actividades, pero alejados de la calle. Ese es el llamado que estamos haciendo, además cumpliendo una orden en muchas de las ciudades de nuestro territorio nacional a través de este toque de queda emitido desde el viernes y que nos va a cobijar hasta el martes a primera hora de la mañana, hasta las 4 de la mañana. En Casa con la X, numeral En Casa con la X, para que se reporten con nosotros y nos cuenten pues con quién están. Están unidos todos en familia, están escuchándonos. Cuéntenos y envíenos imágenes, que nos encanta saber de ustedes, a través del 318-860-9616. También pueden compartir sus imágenes si están a esta hora disfrutando de nuestro conteo. Aquí estamos nosotros, siendo su compañía, por supuesto, y entregándoles más música en este fin de semana. Vamos a avanzar con las tres siguientes posiciones. Casillas 17, 16 y número 15 vienen a continuación. Ahí se encuentra Luis Capaldi en la posición número 17. Pierde 4 posiciones, baja del lugar número 3 a ubicarse en esta, la casilla número 17. Es la canción que más casillas pierde en esta edición nueva de nuestro conteo. Tiene 19 semanas con nosotros. En la posición 16 tendremos a los británicos de Coldplay con Orphans. Ganan 2 posiciones, vienen del lugar 18, suben a la casilla 16 y es su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. Y escucharemos, por supuesto, también a Justin Bieber con su nueva canción Yummy, que gana una posición del lugar 16, asciende a la casilla 15, solo tiene 2 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas 17, 16 y número 15 vienen a continuación en las 20 de la X. Número 17. 17. 17. 17. Hi. What up? Come on. Las 20 de la X. I'm going under in this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. So what you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Número 16. 16. 16. Hi. Hey, so what up? Come on. De la X. Somos la X96.5 y en este fin de semana les entregamos este conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Vamos a avanzar con tres nuevas posiciones, casillas 14, 13 y número 12. De nuevo este señor nos acompaña. Luis Capaldi tiene dos canciones en estos momentos siendo parte de nuestro conteo. Ya escuchábamos Someone You Loved en la posición 17. Ahora viene con Bruises

tears to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. And say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Son las canciones más importantes en el mundo, las que le dan la vuelta a los conteos en Estados Unidos y en Europa, y siempre se las tenemos aquí para ustedes en este que es el primer conteo del día. Más adelante, pues volveré a unirme con ustedes a través de nuestra estación para contarles cómo se mueven las canciones dance, el género que pone a la gente a bailar alrededor del mundo. Las canciones más importantes de ese género vendrán a las 6 de la tarde, así que invitados a seguir conectados con nosotros a través de la X, que tiene la mejor programación este fin de semana para ustedes. Recuerden que pueden reportarse con el numeral en casa con la X, así como estamos todos en casita, juiciositos y en familia, conectados con nuestra música, disfrutando de nuestra programación y, bueno, cumpliendo esta orden nacional trascendental en estos momentos. Vamos a avanzar con las posiciones 11, 10 y 9. En la casilla número 11 está Camila Cabello con My Oh My. Esta canción se estrenó recientemente en nuestro conteo. Solo lleva 2 semanas, pero ha avanzado de una muy buena forma y nuevamente sube 3 posiciones. De la casilla 14 pasa a la posición número 11 en su segunda semana con nosotros. Escucharemos en la posición 10 a Stormzy con Ed Sheeran. La canción es Own It. Pierde una posición. Del lugar número 9 baja a la casilla 10 con 6 semanas siendo parte de nuestro conteo. Y en la posición número 9 viene descendiendo este señor, The Weeknd. Pierde 2 casillas. De la casilla 7 cae a la posición número 9 con 8 semanas en total en nuestro conteo. The Weeknd con Heartless, que hace parte de su nuevo trabajo discográfico. Esta es la música que hace parte de la X96.5 en esta edición de las 20 de la X. Número 11. 11. 11. 11. Las 20 de la X. Trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but so am I. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah.

Número 9. 9. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Estamos adentrándonos a ya más de la mitad de nuestro conteo y en un ratito estaremos conociendo cuál es la más importante esta semana en la X96.5. Avanzamos tres posiciones más, casillas 8, 7 y 6 que vienen a continuación. Medusa con Good Boys, este dúo que les ha dado bastante frutos a este proyecto italiano, pues de nuevo están juntos en una canción con Becky Hill. Además, Lose Control es la canción que escuchamos en la posición número 8. Vienen descendiendo en nuestro conteo de la casilla 6, bajan a esta posición con 15 semanas en total. Posición número 7 para Harry Styles con Adore You. Este señor, si gana 3 posiciones de la casilla número 10, pasa a la posición 7 y es su segunda semana con nosotros. Está junto a Camila Cabello las canciones que más posiciones avanzan, 3 en total. Bueno, por ahí hay otra que viene más adelante que avanzó también 3 casillas. Serían las 3 que más posiciones avanzan en esta oportunidad. Harry Styles con Adore You, posición 7. Y en la casilla 6, Arizona Servas con Roxanne, perdiendo 2 casillas del lugar número 4. Desciende al lugar número 6, con 6 semanas en total, en nuestro conteo de las 20 de la X. Número 8. 8. 8. 8. Hey, yo, what up? Come on! Las 20 de la X. control. Control. Seven. Set. Siete. Hi. Hey, so what up? Come on. La, la, la, la, la X. Stay in mind.

Entramos de lleno al top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes de la X96.5. Y les recuerdo a esta hora que tendremos nuestro especial de festivo este lunes con el regreso de Freddy Alberto López a su compañía. Estará de 4 a 6 de la tarde con una selección increíble de música con un propósito. Esas canciones que han sido parte de muchas campañas sociales alrededor del mundo y en toda la historia de los eventos más trascendentales e importantes del mundo, pues la música ha sido una parte fundamental y los artistas han hecho su aporte también desde lo que mejor saben hacer: producir, componer, cantar. Tendremos estas canciones y la presentación de Freddy Alberto López de 4 a 6 de la tarde el lunes festivo. Música con un propósito para que no se lo vayan a perder. Vamos a avanzar con las posiciones 5, 4 y número 3. Casilla número 5 para The Weeknd. Esta canción completa el trío de canciones que son las que más posiciones avanzan en esta oportunidad. The Weeknd junto a Harry Styles y a Camila Cabello son los tres artistas que más avanzan en esta edición número 11 de nuestro conteo. Tres posiciones avanza The Weeknd de la posición 8 a la casilla 5 y se mete al top 5 esta semana con Blinding Lights, que es una de las canciones más escuchadas en Norteamérica. Solo lleva 2 semanas con nosotros. The Weeknd en esta posición, pues en esta oportunidad ocupa la casilla 5 en esta edición 11 de nuestro conteo. Casilla número 4, ahí estará DJ Regard con Ride It. También sube una posición del lugar número 5, avanza a la casilla número 4 con 17 semanas en total en nuestro conteo. Y en la casilla 3, Post Malone, 19 semanas en nuestro conteo y desciende del lugar número 2 a la casilla 3 con Circles. Es la canción que prácticamente tiene mayor número de semanas con nosotros. El Post Malone junto a Luis Capaldi y Someone You Loved son los artistas que mayor duración han tenido en nuestro conteo. Aquí están las posiciones 5, 4 y 3. Están escuchando las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X.

Es un fin de semana lleno de más música. Somos queridos para ustedes en la X96.5, es nuestra promesa y aquí estamos cumpliéndola. Ya en un ratito estarán llegando Daniel y Estefanía con el resumen de lo mejor de la semana. Para esta semana que termina, una semana bastante revolucionada en nuestro país, en nuestra ciudad. Y bueno, ahí vendrán las noticias musicales para hacer un poquito más amena esta mañana. En un rato vendrán los chicos para contarnos lo que pasa en el mundo del espectáculo. Aquí está la posición número 2, antes de irnos con el número 1, Saint John ocupa la casilla número 2 esta semana. Avanza una posición de la casilla número 3. Suben hasta esta posición, la segunda más importante de nuestro conteo, con 9 semanas en total en las 20 de la X. Saint John con Roses, casilla número 2. Este es el número 2. Due. Two. De. Los. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Somos la X96.5 y en fin de semana les presentamos este resumen con la música más importante de nuestra estación. Ya saben que cada 8 días tienen ustedes una cita con nosotros para que se enteren de cómo se mueve la música más importante en el mundo. Y ustedes pueden votar a través del numeral Las 20 de la X por sus canciones favoritas, porque recuerden que ustedes son los que mueven la música en la X. Vamos a darle paso ahora sí a lo mejor de la semana. Aquí están Estefanía Ortiz y Daniel Peláez. Hola chicos, feliz fin de semana. Estamos en nuestro conteo de las 20 de la X y todos estamos en casa con la X. Tenemos una programación increíble de la cual ustedes no se pueden despegar ni un minuto. Está hecha y pensada para todos, absolutamente todos en la familia que disfrutan de la X96.5. Así es, así que para los que andan conectados con nosotros, un abrazo y bienvenidos. Vamos a hablar de lo que sucedió en el transcurso de la semana con sus artistas favoritos. Hay una tendencia a través de redes sociales que está tomando cada vez más fuerza, y es que la protagonista de la película Wonder Woman, Gal Gadot, ha empezado una campaña en la que ha empezado a cantar junto con otros artistas la canción de Imagine de John Lennon. Es una tendencia que cada vez toma más fuerza a través de las redes sociales y que por supuesto ustedes también pueden ver a través de www.lax965.com. Y es que ¿cuántos no nos sabemos esa canción? Imagine all the people. Vamos a cantar juntos, vamos a unirnos a esta campaña a través de nuestra página web lax965.com. Tefa, oyentes, regresó después de 3 años. Tiny Tempa publicó su primer sencillo en 3 años y este se llama Top Winners. Se ha decidido unir a un rapero londinense que se llama Notes en una colaboración que se estrenó esta semana y que la verdad, para los que estábamos esperando música de Tiny Tempa, es música espectacular para nuestros oídos y que pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales y también en nuestra página web, lax965.com. Y hablando de nueva música, ¿cómo le parece que en este tema de la cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, Billie Eilish está trabajando en un nuevo álbum? Eso lo ha revelado su hermano Phineas, quien ha contado que la cantante se encuentra trabajando muy muy fuerte en lo que va a ser su segundo álbum de estudio, que por supuesto esperamos que sea la locura. Estas noticias y muchas más en nuestra página web, lax965.com. Terminen de pasar muy rico en casa, a disfrutar de más música y recuerden, numeral en casa con la X. Muchísimas gracias, chicos, por toda la información. Quedamos súper dateados de lo que pasa esta semana con el mundo del espectáculo. Ahora sí le damos paso a la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Antes los invito a seguir conectados con nosotros a través de nuestro website en streaming. Ustedes pueden recomendarle a esas personas que están fuera de Cali, fuera de Colombia también, a que se conecten con buena música. Todo el fin de semana tenemos más música para ustedes. www.lax965.com es nuestra página web. Y también recuerden, pueden llevarnos en su teléfono móvil vía Android o vía iOS, pueden descargar nuestra aplicación. Soy Julio César Soto, con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5 y los dejo con la canción más importante esta semana, que le corresponde de nuevo a Dua Lipa. Queda allí estable, permanece estable en esta posición, la número 1, 11 semanas en total en nuestro conteo, y cumple su cuarta semana como número 1 de las 20 de la X. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1, 1, 1, hi. Hey, yo, what up, come on. La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. Las 20 de la X. Don't stop.

Cali, escucha la X.

Sometimes I go out by myself and I look across the border and I think about all the things why, and in my head La X96.5. Got to La X. I want to know who my representing in here tonight. Hold on. Louisiana, murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know. Yeah. Everybody, get your roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I been peeping what you bringin' to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snappin' like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life, yeah. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these? I understand. You got a 100 bands, you got a baby Benz, you got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. All down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times. Doing overtime for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make that jump. Gotta hit the club like you hit them angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life. Your boy, Ame. Watch the breakdown. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Son las 11 y 59 minutos en La X 96.5. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. ¿Tienes la opción de compras por internet? Anúncialo con la X96.5 y haz que tu producto o servicio llegue directamente al público que necesitas. Somos la mejor opción para que, sin moverse de casa, tus clientes lleguen a ti. Comunícate al 655-0965 o al 655-1015.